Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 8 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y con mucho amor en sus corazones. Estoy empezando un poquito más tarde porque tuve aquí un problemita con la grabación del tema. Ya saben que antes de ahorita de hacer el programa, de empezar el programa, grabo el tema del día. Pero grabé la lectura, porque grabo la lectura y grabo la explicación. Y la explicación es la que les pongo en el programa, bueno, a las 8:30, 8:35 aproximadamente es cuando les pongo la parte de la explicación. Desafortunadamente ahorita hubo un error y no se grabó la explicación y me extendí un poco en la explicación, porque también la lectura pues era un poquito extensa, no mucho, pero pues sí. Y entonces no sé cómo le voy a hacer al rato. Tal vez voy a dar la explicación en vivo o tal vez les voy a poner la lectura y posteriormente les hablaré un poquito de la explicación, ¿ok? Así que para que sepan, si no les pongo, si no me alcanza el tiempo, pues podría poner entonces la lectura nada más y ya pues quedará a ustedes a su interpretación, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Les quería aclarar esto, ¿no? Para que se informaran, no crean que a veces no les quiero poner el tema o la explicación o la lectura. De hecho, la lectura está muy bonita, entonces probablemente les dije la lectura nada más, ¿ok? Y bueno, pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 1 milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes, se esperan cielos soleados, máximas de 43, escucharon bien, 43 máximas, mínimas de 33 grados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente nublados. Para el día domingo se esperan máximas de 47, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Para el próximo lunes 23 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones para el próximo lunes. Y para el día de Navidad se cambió el pronóstico. Ahora nos dice que va a haber lluvia y que no va a haber nieve y se fue recorriendo hasta el día 27. Entonces, la nieve. Veremos qué es lo que pasa. Estén preparados de todas formas. Aquí dice que va a caer lluvia, pero puede que cambien estos días. Esperemos cambie para mejor todavía y no esté tan frío en Navidad, en Nochebuena, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Yo les decía, bueno, les voy a decir rápidamente que hace un año en este día yo me desperté con un dolor muy fuerte, que me desperté a las 3 de la mañana, creo, y pues tenía síntomas de apendicitis y yo no sabía. Me vinieron haciendo una cirugía hasta las 9 de la noche, o sea que todo el día, imagínense las personas que ya han sufrido de apendicitis y que ya han tenido la misma operación que yo tuve, pues es un dolor muy fuerte, ¿no? Y tenerlo por tantas horas, pues ya se imaginarán el estrés, el dolor, etcétera. Pero yo les decía que esa experiencia sí cambió mi vida, la verdad. Uno se enfrenta al momento. Es ahí cuando me tocó, pienso, que me tocó poner en práctica todo lo que yo les he estado diciendo del libro, ¿no? Es ahí, fue como el diploma, ¿no? El examen. A ver, ¿es cierto? ¿Es cierto lo que tú estás diciendo? ¿Es cierto lo que has leído, lo que has meditado, lo que te has creído? No es de que me lo haya creído, ¿no? Sino que llega un momento en que la vida, no necesariamente con el libro, te puede suceder a ti en cualquier momento, en el que aceptas el momento presente, pero así en su totalidad, ¿no? Y en la totalidad estaba ahí que yo tenía un dolor súper fuerte y que estaba a punto de entrar a quirófano. O sea, después de que ya me diagnosticaron y pasé por muchas cosas que te hacen acá en el hospital para ver qué es lo que realmente te está sucediendo. Y entonces, pues con la meditación, la recomendación que yo les iba a dar, ojalá que ustedes no pasen por una apendicitis, pero si llega a pasar, o sea, que no tengan miedo, no tengan miedo, y que la meditación, la respiración, los ejercicios de respiración te van a ayudar a combatir ese dolor. Así yo es como me manejé el año pasado en ese día, todavía lo recuerdo como si fuera el día de ayer, y pues yo les puedo decir que cualquier situación que tú estás viviendo, no necesariamente tiene que ser una apendicitis, tal vez es algo demasiado fuerte para ti, te invito a que lo vivas, que no lo rechaces y que lo vivas en su totalidad. En la totalidad no hay cuestionamientos, eso sí, no hay momentos para cuestionamientos. Si tienes el momento para cuestionar lo que estás viviendo, entonces estamos escuchando nuevamente el ego. No lo escuches, vívelo. Vive tu experiencia y vívelo en su totalidad. Tal vez no lo comprendas, realmente no comprendemos muchas cosas y no es necesario que las comprendamos. Simplemente se nos invita a que tengamos esa experiencia para después tal vez decir, ah, por esto viví esto, ¿no? No es necesario tampoco llegar a ese futuro que nunca vamos a llegar, pero ahorita, en este momento, en este instante presente, puedo decirles que todo está perfecto y todo lleva a algo, ¿no? Que en el momento no lo ves, pero después agradeces porque después de tener lo que a mí me pasó, una apendicitis, pues cambió mucho. También mi forma de ver la vida, de realmente dejar muchas cosas y darme la oportunidad, ¿no? De decir, ok, lo pasado, lo que no forma parte de mi vida, no forma parte de mi vida ahorita. Entonces no tengo por qué estarlo trayendo, ¿no? Y esos pueden ser recuerdos, pueden ser momentos del día de ayer, ¿no? En que tú dijiste, híjole, no me gustó lo que me dijeron el día de ayer y me voy a agarrar esas cosas. Esas cosas, amigos y amigas, son los que nos llevan a enfermarnos también. Entonces, por experiencia se los digo. Espero realmente pues mantenerme un poco más enfocada. No les voy a decir, hoy estoy súper bien de mentalidad, de decir, ok, estoy totalmente despierta. Pues no, obviamente no. Pero trato de mantenerme despierta, trato de mantenerme presente, y cuando vienen, pues lo que sé que no es del espíritu, pues le digo, a ver, tú no formas parte de mi conciencia, ¿no? Es una invención mía, entonces trato de dejarlo a un lado. Entonces la invitación para cada uno de ustedes y pues que vivan en totalidad, vivan su vida en toda la totalidad. Este momento presente, vivan esta experiencia como lo único que tenemos, realmente es lo que tenemos, no la cuestionen, porque si no, va a llegar un momento en que la vida te pone la prueba, ¿no? Y te dice, a ver, ¿tienes tiempo para cuestionar? Pues no, ¿verdad? Una vez que te encuentras ahí, en mi experiencia, que me encontré entre, pues podría decirse, y la vida y la muerte, ¿no? Que fue, así fue como me dijeron, y así es como, pues, se siente en el momento, pues te abres a la experiencia, te abres a la experiencia y lo aceptas, y se puede sentir una paz. Ahí es donde te rindes al presente, que yo les decía, como nos dice el libro del Poder de la Hora, eso es realmente rendirte al presente, no estar pensando en nada, y lo vives, ya lo que va a pasar, pero no me voy a preocupar por lo que va a pasar, lo voy a vivir. Entonces, ese es el consejo para cada uno de ustedes, un consejo para mí también, que cuando me ando escuchando cosas ilusorias que vienen del ego, pues me digo, a ver, ríndete al presente, ya deja esos pensamientos, no son necesarios. Entonces, lo mismo te digo a ti, y todo pasa, y siempre espera lo mejor, ten esa fe, ¿no? Lo que estás viviendo es lo mejor que puede suceder. Y recuerda, la meditación, la respiración ayuda mucho. Si tienes algún dolor ahorita físico, haz la respiración de inhalar y exhalar. Inhala 3 segundos, exhala 7, como es la recomendación de René May. O inhala 5 y exhala 10. Y así vas avanzando. Yo se los puedo asegurar, yo el año pasado traía la presión alta del mismo dolor. Y ya estaba pues ahí conectada con las cosas que te ponen, el suero y eso. Y estábamos viendo el monitor de mi presión, que estaba alto. No me decían, pero lo estábamos viendo mi esposo y yo. Y después venían a estarme checando. Y empecé a hacer mi meditación más profunda. Y literal, bajamos mi presión. O sea, la estábamos viendo ahí. Le dije yo a mi esposo, mira, la voy a bajar. Con todo y el dolor que ya estaba como en un nivel controlado, se podría decir. O sea, y ya lo sentía desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, se me mantuvo el dolor gracias a la respiración, pero porque estuve haciéndola todo ese tiempo, si no, no hubiera soportado, imagínense, sin nada para que me quitaran el dolor. Entonces, la respiración, la meditación y el estar presentes les va a ayudar muchísimo si están sufriendo de alguna enfermedad o de algún dolor, ¿ok? Y bueno, ya. Me extendí demasiado, los voy a dejar ahora sí. Vamos a irnos con la reflexión y ahorita regresamos. una mente renovada. ¿Cuál es el secreto de esas personas que logran cambios positivos en su vida? ¿Dónde está la clave para poder vivir en plenitud? ¿Existe alguna manera de alcanzar las metas que nos hemos propuesto? Solo hay una respuesta a estos y tantos otros interrogantes. Sí. Si queremos lograr la felicidad y disfrutar plenamente de la vida, tenemos que alinearnos con los propósitos de Dios, nuestro Creador. Para que eso sea posible, necesitamos ir más allá de los conceptos abstractos y humanistas que nos influencian y concentrarnos en la renovación de nuestra mente. En otras palabras, cambiar nuestra manera de pensar. De acuerdo a los propósitos de Dios, ¿cuáles son las características de una mente renovada? He aquí una de ellas. Una mente renovada sustituye la mentira por la verdad. Aunque sea popular el uso de las llamadas mentiras piadosas, quien desea vivir al máximo sabe que de sus labios debe brotar la verdad. De esta manera se abre paso a la confianza, elemento fundamental en el trato con nuestros semejantes. Una mente renovada sustituye el resentimiento y la ira por el perdón. Todos nos enojamos frente a distintos hechos de la vida. Sin embargo, no debemos permitir que el enojo nos domine y se vuelva incontrolable. Y tampoco debemos guardar resentimiento en nuestro corazón, porque si no es tratado convenientemente, el resentimiento puede convertirse fácilmente en amargura. Cuando tomamos la decisión de perdonar, la ira y el rencor ceden su lugar a la paz interior y facilitan la reconciliación con los demás. Una mente renovada sustituye la deshonestidad por la honradez. Las aparentes pequeñas deshonestidades socavan nuestro espíritu y nos permiten vivir al 100%. Cada día necesitamos desarrollar la honradez, aún en los hechos cotidianos más simples. Una conciencia limpia es el reflejo de una personalidad que disfruta de la libertad. Una mente renovada sustituye las palabras que hieren por palabras que edifican. ¿Cuánto daño pueden provocar nuestras palabras? Los insultos, las ironías, los términos despectivos, el chisme y tantos otros males solo producen amargura, tristeza y resentimiento. Que nuestra boca se llene de palabras que bendigan y que edifiquen a las personas. Una mente renovada sustituye la maldad por la bondad. Una persona buena piensa siempre en el otro, hace uso de una actitud amable buscando el bien. Maldad es privilegiar el egoísmo antes que el amor. La bondad es misericordia, amor y compasión. Permitamos que Dios siembre en nuestro corazón la semilla de todas estas cualidades y esforcémonos en cultivarlas cada día. Solo así lograremos desarrollar una mente distinta que nos permitirá ser mejores personas cada día. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: supera el enojo sin enojo, supera la maldad con bondad, supera la avaricia con generosidad y supera la mentira con verdad. Thank you.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 45 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Ningún republicano votó a favor del juicio político a Trump. Las últimas noticias del proceso de juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. A las 8:55, ningún republicano votó a favor del juicio político contra el presidente Donald Trump. La votación se realizó prácticamente en bloques partidistas y de las pocas deserciones que hubo, todas fueron demócratas. La Cámara de Representantes aprobó por 230 a 197 el primer cargo contra Trump, abuso de poder. Dos representantes demócratas votaron en contra, Jeff Van Drew y de Nueva Jersey, que considera cambiar de partido y convertirse en republicano, y Colin Peterson de Minnesota. Ambos legisladores, junto con el legislador Jared Golden de Maine, también votaron en contra del segundo cargo, obstrucción al Congreso. El representante conservador de Michigan, Justin Amash, que dejó el Partido Republicano para convertirse en independiente, votó a favor del juicio político contra Trump por ambos cargos. La representante demócrata Tulsi Gabbard, de Hawái, aspirante a candidatura presidencial, también votó a favor de ambos cargos. El debate en la Cámara de Representantes sobre el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump tomó un giro extraño. Los republicanos sostuvieron un minuto de silencio por las elecciones del 2016. Un congresista acusó a los demócratas de tratar de cambiar los resultados de los últimos comicios presidenciales con un juicio político contra Trump. Bill Johnson pidió un minuto de silencio para recordar a los 63 millones de estadounidenses que votaron por Trump y han sido olvidados. Todos los republicanos en la Cámara de Representantes se pusieron de pie. Los demócratas se mantuvieron en sus asientos. No se prevé que algún republicano avale el juicio político contra Trump cuando se lleve a cabo la votación en las próximas horas, que fue ayer a las 4:40. Sin embargo, pues sí, llegó a estar a favor del juicio político. En otra información, Trump dice que el impeachment es un suicidio y una vergüenza para los demócratas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el día de ayer que los cargos en su contra, aprobados por la Cámara de Representantes para iniciar un impeachment, suponen un suicidio político y una eterna marca de vergüenza para los demócratas. A través de sus acciones depravadas de hoy, los locos demócratas de Nancy Pelosi se han señalado con una marca eterna de vergüenza, dijo Trump en referencia a la presidencia de la Cámara Baja en un mitin de Battle Creek en Michigan. minutos después de que se aprobaran los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en su contra. Ellos no creen que ustedes tengan derecho a elegir su propio presidente, creen que pueden vetar su voto, añadió el mandatario, dirigiéndose a una multitud que lo acompañaba. Por ello, el presidente dijo que las acusaciones aprobadas en su contra suponen una marcha suicida para el Partido Demócrata, que en su opinión ha abaratado el precio de un impeachment para presidentes futuros. Trump, además, valoró que todos los congresistas republicanos se mantuvieron unidos en contra del impeachment, mientras que tres demócratas rompieron con la dirección de su partido y rechazaron las acusaciones. El Partido Republicano nunca ha estado tan afrentado pero unido como ahora, dijo el presidente, que para el juicio político que se celebrará en el Senado en enero, vaticinó que los senadores conservadores harán lo correcto. La Cámara Baja, denominada por los demócratas bajo las órdenes de Nancy Pelosi, dio el día de ayer luz verde a juicio político contra Trump al aprobar los cargos de abuso de poder con 230 votos a favor y 197 en contra, y de obstrucción de Congreso 229-198. En el Senado, los republicanos mantienen un control de 53 frente a 47, a lo que se suma que la destitución exige una mayoría de 2/3, por lo que el juicio político se celebrará en esa Cámara que está condenado al fracaso. Los demócratas iniciaron el proceso de destitución contra Trump a raíz de una filtración de un informe que reveló a los servicios de inteligencia el contenido de una conversación telefónica de julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y la alcaldesa recomienda a Trump estudiar un poco de historia. La alcaldesa de Salem dice que el presidente Donald Trump debería aprender un poco de historia antes de sostener que a los acusados en los tristemente célebres juicios por brujería del siglo XVII se le respetaron sus derechos legales más que a él en el proceso que le sigue en el Congreso. La alcaldesa demócrata de esa ciudad de Massachusetts, Kim Driscoll, tuiteó el día martes que las personas juzgadas en 1692 eran víctimas inocentes e impotentes a las que se ejecutó en la horca o mediante lapidación con escasas pruebas. 20 personas acusadas de brujería fueron ejecutadas en Salem, una ciudad costera 32 kilómetros al norte de Boston, durante un frenesí alimentado por la superstición, el miedo a la enfermedad y los extraños y los celos. 19 murieron en la horca y un hombre fue lapidado. En cambio, las denuncias contra un gobernante poderoso como Trump están respaldadas por amplias pruebas y confesiones de delitos, dijo Driscoll. ¿Aprenderán un poco de historia?, escribió la alcaldesa en otro tuit. Esta situación es muy distinta de la suerte de las víctimas de los juicios por brujería, condenadas por medio de pruebas espectrales y luego muertas brutalmente en la horca o por lapidación, un proceso legal dudoso que no tiene relación con el juicio político televisado. Driscoll dijo que comparar el juicio político con la historia negra de su ciudad ofende a las víctimas y sus descendientes. La gente en Salem quiere que se recuerde esta historia como reconocimiento de algo que nunca jamás debe volver a suceder, dijo en una entrevista con la televisora WCBB. Cementerios e iglesias se salvan del muro de Trump. Una familia de Texas celebró que el Congreso haya evitado que el muro que el presidente estadounidense Donald Trump está construyendo en la frontera con México se levante cerca de una iglesia y dos cementerios donde sepultaron a sus ancestros. Estamos muy felices, muy contentos. Fue una cosa increíble. declaró Ramiro Ramírez, cuya familia es propietaria de una pequeña capilla conocida como la Iglesia Jackson y de los cementerios Jackson Ranch y Ali Jackson. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto presupuestario de 1.4 billones de dólares que incluye una partida para el muro fronterizo con México. La partida para el muro de 1.375 millones de dólares es la misma que aprobó el Congreso el año pasado y que provocó que Trump forzase un largo cierre administrativo y después declarase una emergencia nacional para desviar financiación proveniente de otras fuentes. Ramírez recordó que como parte de este pleito, aunque no le gusta usar esa palabra, para evitar que el muro pase por sus propiedades, viajaron dos veces a Washington para defender su posición. La familia Ramírez, junto al grupo Ed Justicia, la comunidad indígena Nación Carrizo Comecrudo de Texas, los hacendados Elsa Hull y Joy Hine y las organizaciones Centro de Estudios Internacionales de Río Grande, Green Latinos y el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano interpusieron una demanda en marzo pasado contra la Declaración de Emergencia Nacional de Trump y fueron los tatarabuelos de Ramiro, Nathaniel y Matilda quienes vinieron a Texas huyendo de los problemas que afrontaban en Alabama al tratarse de una pareja interracial, los que construyeron en 1874 un pequeño templo que se convirtió en la primera iglesia protestante del sur de Texas. El secretario de Seguridad Nacional dice que es preocupante dar licencias de conducir a indocumentados porque premia los actos ilegales. Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, criticó las leyes aprobadas en Nueva York y Nueva Jersey que permiten a los inmigrantes indocumentados conseguir licencias de conducir sin necesidad de presentar un número de seguridad social. Este lunes, Nueva York se convirtió en el estado número 3 en permitir que los inmigrantes soliciten una licencia de conducir con su pasaporte o identificación extranjera, lo que generó largas filas afuera de las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados. El mismo día, Nueva Jersey aprobó el proyecto de ley para dar a los inmigrantes el mismo beneficio, el cual aún debe ser ratificado por el gobernador Phil Murphy. El secretario interino aseguró que la Ley Verde restringe el acceso que tiene el Departamento de Seguridad Nacional a las bases de datos del Departamento de Vehículos Motorizados, lo cual limita la actuación de los oficiales que investigan los crímenes. Y en información deportiva, Sergio Ramos molesto con el VAR tras empate con Barcelona en el Clásico. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que se ve claro que son dos penaltis no señalados a favor de su equipo en dos acciones de Rafael Varane en la primera parte del Clásico contra Barcelona. Dijo, los hemos visto en el descanso y se ve bastante claro que son dos penaltis, pero no se puede cambiar nada. El VAR está para ayudar y se puede consultar con dudas. No ha sido así. Son cosas que pasan en el fútbol y con los que nos tenemos que quedar es con lo que se ha visto a un gran Real Madrid con personalidad, presionando arriba, a pesar de que no es el resultado que queríamos, nos vamos contentos, fue lo que aseguró tras el juego. El capitán madridista destacó como clave la presión que ejercieron en cada jugada que trataba de realizar el conjunto blaugrana. Sumar siempre es positivo. Hemos visto a un Real Madrid con mucha personalidad en uno de los campos más difíciles. Les hemos ido a robar el campo contrario. Les hemos creado muchas dificultades y ha habido pocos errores. Fue lo que finalizó. Y bueno, también en otra información deportiva, Cristiano Ronaldo colmó de victoria la Juventus y se apoderó del liderato de la Serie A. Unos golazos filmados de volea y de cabeza por el argentino Paulo Dybala y el portugués Cristiano Ronaldo respectivamente le dieron un triunfo 2-1 a la Juventus en el campo de Sampdoria lo que le entregó al conjunto turinés el liderato momentáneo de la Serie A en un partido de la jornada 18 adelantado este miércoles para que la Juve pueda jugar el domingo la Supercopa Italiana contra el Lazio en Riad, Arabia. El vigente campeón de Italia adelantó por 3 puntos al Inter, que jugará este sábado contra el Génova. El técnico Maurizio Sarri confirmó desde el primer minuto al tridente compuesto por Dybala, Gonzalo Higuaín y Cristiano, tras estrenarlo por primera vez el domingo en el triunfo 3-1 contra el Udinese y su delantera, que volvió a exhibir un tremendo poderío. Dybala adelantó al Juventus en el 19 con un magistral volea de pierna zurda tras el centro del brasileño Alexandro, y tras el momentáneo empate de Gianluca Caprari, que apareció Cristiano con un tremendo cabezazo en el minuto 45 y en el que impactó el balón a casi 2 metros y medio de altura. La joya lleva 5 goles en la Serie A, mientras que Cristiano firmó 10 y lleva 5 partidos consecutivos viendo puerta entre el campeonato ligero y la Liga de Campeones. Los hombres de Sarri, que recuperaron el brasileño Dodo Acosta tras varias semanas lesionado, defendieron su ventaja en la reanudación ante el Sampdoria, que no tuvo fuerzas para igualar y que acabó el cruce en inferioridad numérica para la expulsión a Caprari. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si te perdiste el día de ayer lo mejor del deporte con Ravi, te invito a que hoy no te pierdas la repetición a las 2 de la tarde. Lo mejor del deporte con Ravi, la repetición. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, sí, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo, porque así lo haces, te vas a acordar de mí. Oh. Oh. Pero no la beses, no la acaricias como a mí, por tu bien lo digo, porque así lo haces. te vas a acordar de mí. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, durante este día recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Elija la más conveniente. En el amor, cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación. En la riqueza, aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones. En el bienestar, si todo lo que comienza se desmorona sin saber por qué, intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario no podrá emprender cosas nuevas. Para el signo de Tauro, en caso de que deba avanzar la revisión del pasado, le echará alguna luz sobre las interrogantes del presente que lo persiguen desde hace varios días. En el amor, aunque se sienta muy cansado en este día, evite postergar ese encuentro tan deseado que ha organizado su familia hace un tiempo. Evite no asistir. En la riqueza, probablemente en este día se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional. En el bienestar, si hace días que se siente contracturado y no le calma ese dolor lumbar, intente realizarse masajes descontracturantes en algún centro de belleza. para el signo de Géminis. Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su estado anímico. En el amor, prepárese, ya que hoy su pareja lo descolocará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo más rápido posible. En la riqueza, evita firmar sin leer detenidamente lo que ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles. En el bienestar, cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted. Para el signo de Cáncer, intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellos. En el amor, trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutarán plenamente. En la riqueza, tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, muchas de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago. En el bienestar, después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz en su mente y su espíritu que necesita desde hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás. Para el signo de Leo, atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le han costado demasiado trabajo conseguir, así que evita que esto suceda. En el amor, es un momento para evaluar qué es lo que no funciona en relaciones y así cambiar de actitud. Procure tener cuidado y evite los enfrentamientos con su pareja. En la riqueza, esté preparado, ya que sus idas y venidas podrían poner en duda todos los planes y las decisiones. Necesitará mantener el equilibrio durante este día. En el bienestar, por la tarde, junto a su pareja, deberían planificar un encuentro al aire libre y así poder renovar las energías negativas que acumularon hace días. Para el signo de Virgo, en este día deberá buscar refugio en el plano espiritual y tener presente que los contratiempos de hoy se diluirán mañana. Relájese, que todo mejorará. En el amor, teniendo una buena comunicación, le permitirá mejorar su relación amorosa. Intente ver lo que realmente necesita su pareja. En la riqueza, deje de dudar y hoy mismo tome esas decisiones importantes. Aproveche este día, ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar. En el bienestar, aproveche el día, ya que se sentirá en plena forma, tanto mental como físicamente. Haga lo que haga, todo saldrá como usted lo esperaba. Para el signo de Libra, despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta. En el amor, si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese, ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para este feriado. En la riqueza, transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas. En el bienestar, hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su ánimo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo, así que es el momento de relajarse. Para el signo de Escorpión, muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. En esos casos, trate de reflexionar antes de actuar. En el amor, por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo e intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia él. En la riqueza, si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido, piense bien antes de actuar. En el bienestar, procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, así que evite endeudarse. Para el signo de Sagitario, deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese para disfrutar. En el amor, momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Deje de ver fantasmas donde no los hay. En la riqueza, procure no desperdiciar las energías en ese negocio que pretende montar sin medir las consecuencias, ya que luego se arrepentirá y podrá perder dinero. En el bienestar no dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar. Para el signo de Capricornio, nunca se olvide que debe mantener siempre la serenidad frente a los inconvenientes que uno vive, ya que será su mejor antídoto para combatir la incertidumbre. En el amor, en este día descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente. En la riqueza, momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Si se compromete aún más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados. En el bienestar, su cuerpo está necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitarse. Para el signo de Acuario, después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio, podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver los temas más importantes. En el amor, no permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, haga valer su postura, dialoguen correctamente y lleguen a un acuerdo pacífico entre ambos. En la riqueza, comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables, intente ver más allá de sus deseos. En el bienestar, en caso de sentirse superado este día, sería bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia, respire hondo, piense y luego actúe. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience el día de hoy. En el amor, procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Será usted quien elija la opción y el resultado de lo que quiere. En la riqueza, la intuición le hará destacar su creatividad y a su vez lo ayudará a obtener la meta que se propuso hace tiempo y que no pudo lograr. En el bienestar, permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de la fantasía para liberar la mente. Ocho de la mañana con 16 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Noches ya sin él, como antes de que fuera mío. Definitivo, yo no sé. Una semana y será un mes. Que pasan días y me muero, suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está frío. Oh, oh, oh, sin tu calor, no te pido que traigas flores. Me des bombones, yo solo quiero una caricia. Que me diga que tú me quieres. No te pido que te confiese, ni que prometa ni que rece. Yo solo quiero que me diga que no hay mujer que más admira. ¡Ay, Diosito! Tal vez se nos fue el amor por la puerta en donde entró. Quizás en algún descuido se escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domino. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Te digo, mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, se escuchan ahí un sonidito, ya saben, aquí tengo a mi invitado otra vez, se estaba llamando y pues la tuve que traer. Bueno, les tengo información de tecnología, aquí vamos con Facebook, ya lo hemos dicho en noticias anteriores acerca de que Facebook parecía que nos estaba rastreando siempre, ¿no? Pues ahora sí admite, Facebook admite que rastrea la ubicación de sus usuarios y lo hace siempre. El gigante de las redes sociales Facebook reconoció que registra el lugar donde se encuentra cada uno de sus usuarios, haya activado o no las funciones de geolocalización por razones de seguridad y con fines publicitarios. Incluso si alguien no activa los servicios de localización, puede que Facebook aún obtenga información sobre su ubicación basándose en información que ellos y otros proveen a través de sus actividades y conexiones en los servicios. Fue lo que dijo Facebook en una carta el 12 de diciembre en respuesta a consultas de dos senadores del Congreso sobre las prácticas de la compañía. La misiva del grupo, cuyos destinatarios son el demócrata Chris Coons y el republicano Josh Hawley, fue divulgada el día martes por una periodista del diario estadounidense The Hill en su cuenta de Twitter. Hawley retuiteó la publicación de la periodista de The Hill y escribió: Facebook lo admite, apagas los servicios de localización y ellos igual registran tu ubicación para hacer dinero al enviarte publicidad. No hay manera de salirse, no hay control sobre tu información personal, eso es la gran tecnología y por eso es que el Congreso precisa actuar, fue lo que agregó. Facebook recoge datos personales de todo tipo de sus más de 2.000 millones de usuarios frecuentes en al menos una de las plataformas que son propiedad del grupo, Instagram, Messenger, WhatsApp o Facebook. Y esos datos son la base de su modelo económico que se sustenta en las ganancias obtenidas por pautas publicitarias ultra segmentadas a gran escala. Y bueno, pues ahí está, ya lo sabíamos. No había duda al respecto, ahora nada más lo que están diciendo, sí, sí, los estamos siguiendo, aunque lo apaguen. Entonces, pues ahí está, ¿no? Si no quieren que los sigan, si no quieren que Facebook sepa dónde andan, en qué tiendas andan y qué publicidad les manden, pues la única recomendación viable es desinstalarlo, ¿ok? Si ustedes están preguntando qué se puede hacer, desinstálenlo y listo. Y bueno, la otra información que les tengo es acerca de los juegos, los mejores juegos móviles que dejó este año. Todavía no se va el año, ya está a punto de terminarse, pero pues ya hicieron un análisis de cuáles fueron los mejores juegos. Hay mucha gente que para perder un poquito el tiempo o para distraerse, pues juega con el celular, ¿verdad? O con la tablet. No nada más los niños, también nosotros los adultos, ¿no? A veces que nos ponemos a jugar tal vez ajedrez o sudoku, en mi caso, ¿no? O también hay un número de números, un juego de números que me gusta jugar. Pero pues sí, no, tampoco hay que excederse, pues juega un ratito, no es que estés jugando todo el día, ¿verdad? Y bueno, pues te voy a decir aquí, según Newzoo, que es una firma de análisis especializada en videojuegos, dice pues más o menos cuáles son los mejores juegos. Y también esta firma de análisis especializada en videojuegos estima que al acabar el 2019 el mercado global de juegos tendrá un valor de 152 mil millones y de ese total el 45% correspondería al segmento de los juegos para teléfonos móviles. El crecimiento de ese segmento de videojuegos ha sido en parte una catapulta para las desarrolladoras que lanzan más y mejores títulos móviles, y este año 2019 ha sido un año lleno de estos. Y bueno, el primero, el Harry Potter Wizards Unite. Uno de los nombres más sonados este año ha sido el Harry Potter Wizards Unite, un título de Niantic basado en el universo mágico de J.K. Rowling. Al igual que su predecesor Pokémon Go, Harry Potter Wizards Unite se basa en la realidad aumentada para su funcionamiento, pero su mecánica es algo más compleja, con tramas más enrevesadas. Todo eso se convierte en un juego enfocado más bien a jugadores experimentados o fans de la saga de Harry Potter que a usuarios ocasionales. O sea que si yo instalo el juego de Harry Potter, pues me quedaría en blanco porque yo ni siquiera he visto las películas. Si acaso he visto una, y pues la verdad he visto muy poco, no podría decirles ni cómo se llaman los personajes. Nada más sé quién es el Harry Potter, ¿verdad? Poxy. Y bueno, el otro juego es Call of Duty, que es también mobile. Uno de los títulos más esperados de este año era la adaptación de Call of Duty para teléfonos móviles. En este shooter en primera persona con formato Battle Royale, prueba de su ansiada espera de que el título superó en su lanzamiento a otros juegos móviles de éxito como Fortnite y PlayerUnknown Battlegrounds, que es mejor conocido como PUBG. El otro juego es el Sayonara Wild Hearts. En septiembre, Apple lanzó su servicio de suscripción de juegos de Apple Arcade a un precio de $5 por mes. Su catálogo cuenta ya con un total de 100 juegos que van desde títulos clásicos como Pac-Man, Party Royale, hasta puzzles y arcades sencillos. Pero si tenemos que resaltar uno de todos ellos, ese ha sido el que la propia Apple ha nombrado como el mejor juego del año, el precioso juego de motos Sayonara Wild Hearts. El otro juego es el Mario Kart Tour. Estaba claro que en esta lista no podía faltar pues Mario Kart Tower, ¿verdad? El juego es similar a los títulos basados en las carreras de Mario para Nintendo Switch y Nintendo DS, aunque se adapta a las pantallas móviles y en consecuencia se juega de una forma vertical y el coche acelera solo sin necesidad de que presiones ningún botón. Y es un juego divertido que te permite echar una partida rápida mientras esperas el autobús y que no requiere de gran experiencia. El otro es el Pokémon Master. La saga Pokémon también ha dejado un nombre en esta lista. Se trata de Pokémon Masters, el primer juego de Pokémon Company en la asociación con DeNA, la compañía china que está detrás de los sonados títulos para celulares como Super Mario Run o Mario Kart Tour. El juego que te pone la en la piel de un entrenador de Pokémon, tuvo un lanzamiento de éxito y tan solo 2 horas desde su salida acumuló más de 50,000 descargas en Google Play. ¡Wow! 50,000 descargas en 2 horas. ¿Cómo la ven? A diferencia de otros juegos como Mario Kart Tower, este requiere algo más de dedicación y no sirve tanto para una partida rápida, aunque es muy divertido y adictivo. Y el otro es Ailment. No sé si lo estoy pronunciando así correctamente, pero pues así entiendo yo que se puede pronunciar. Las letras son A-I-L-M-E-N-T, Ailment. Por último, pues tenemos este entretenido juego indie que Google ha agregado a su lista de los mejores juegos del 2019, y se trata de un título en formato pixel art cuya historia transcurre en una nave espacial donde el protagonista despierta después de mucho tiempo dándose cuenta de que toda su tripulación ahora son sus enemigos y que tiene que enfrentarse a ellos. Es un título sencillo de jugar, con una mecánica simple y con unos gráficos muy agradables que pues ha conquistado a todos los usuarios. Y bueno, con esto finalizo esta información. Están ahí los juegos, ustedes los pueden descargar. No sé si todos sean gratuitos o sean de pago, pero ahí está. Ustedes pueden ahí observar si tienen precio o no. Lo más seguro es que no obviamente no cueste, ¿no? Pero uno nunca sabe, ¿no? Who knows, como dicen los americanos. Y bueno, con esto finalizo esta información. Los dejo con el tema. Les voy a dejar nada más la lectura el día de hoy. Hoy no habrá la explicación, como les dije. Igual ahorita les leo la lección nada más, pero por el momento les dejo la lectura. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar la lectura del día de hoy. El apartado es el número 3, el capítulo 22. El capítulo 22 nos habla sobre la salvación y la relación santa, y el apartado se titula La razón y las distintas formas del error. La introducción de la razón en el sistema de pensamiento del ego es el comienzo de tu deshacimiento, pues la razón y el ego se contradicen entre sí, y no es posible que coexistan en tu conciencia, ya que el objetivo de la razón es hacer que todo esté claro y por lo tanto que sea obvio. La razón es algo que tú puedes ver. Eso no es simplemente un juego de palabras, pues aquí da comienzo una visión que tiene sentido. La visión es literalmente sentido, dado que no es lo que el cuerpo ve. La visión no puede sino ser comprendida, pues es inequívoca, y lo que es obvio no es ambiguo, por lo tanto puede ser comprendido. Aquí la razón y el ego se separan y cada uno sigue su camino. Lo que le permite al ego seguir existiendo es su creencia de que tú no puedes aprender este curso. Si compartes con él esa creencia, la razón será incapaz de ver tus errores y despejar el camino hacia su corrección, pues la razón ve más allá de los errores y te dice que lo que pensabas que era real no lo es. La razón puede reconocer la diferencia entre el pecado y el error porque desea la corrección. Te dice, por lo tanto, que lo que pensabas que era incorregible puede ser corregido y que por consiguiente tuvo que haber sido un error. La oposición del ego a la corrección conduce a su creencia fija en el pecado y a desentenderse de los errores. No ve nada que pueda ser corregido. El ego, por lo tanto, condena y la razón salva. La razón de por sí no es la salvación, pero despeja el camino para la paz y te conduce a un estado mental en el que se te puede conceder la salvación. El pecado es un obstáculo que se alza como un formidable portón. cerrado con candado y sin llave, en medio del camino hacia la paz. Nadie que lo contemplase sin la ayuda de la razón osaría traspasarlo. Los ojos del cuerpo lo ven como si fuese de granito sólido y de un espesor tal que sería una locura intentar atravesarlo. La razón, en cambio, ve fácilmente a través de él, puesto que es un error. La forma que adopta no puede ocultar su vacuidad de los ojos de la razón. La forma del error es lo único que trae al ego. No trata de ver si esa forma de error tiene significado o no, pues es incapaz de reconocer significados. Todo lo que los ojos del cuerpo pueden ver es una equivocación, un error de percepción, un fragmento distorsionado del todo, sin el significado que éste le aportaría. Sin embargo, cualquier error, sea cual sea su forma, puede ser corregido. El pecado no es sino un error expresado de una forma que el ego venera. El ego quiere conservar todos los errores y convertirlos en pecados, pues en eso se basa su propia estabilidad. La pesada ancla que ha echado sobre el mundo cambiante que él fabricó, la roca sobre la que se edificó su iglesia y donde sus seguidores están condenados a sus cuerpos, al creer que la libertad del cuerpo es la suya propia. La razón te diría que no es la forma que adopta el error lo que hace que éste sea una equivocación. Si lo que la forma oculta es un error, la forma no puede impedir su corrección. Los ojos del cuerpo ven únicamente formas. No pueden ver más allá de aquello para cuya contemplación fueron fabricados. Y fueron fabricados para fijarse en los errores y no para ver más allá de ellos. Su percepción es ciertamente extraña, pues solo pueden ver ilusiones al no poder ver más allá del bloque de granito del pecado y al detenerse ante la forma externa de lo que no es nada. Para esta forma distorsionada de visión, el exterior de todas las cosas, el muro que se interpone entre la verdad y tú, es absolutamente real. Mas, ¿cómo va a poder ver correctamente una visión que se detiene ante lo que no es nada, como si de un sólido muro se tratase? Está restringida por la forma, habiendo sido concebida para garantizar que no perciba nada excepto la forma. Esos ojos, hechos para no ver, jamás podrán ver, pues la idea que representa nunca se separó de su hacedor, y es su hacedor el que ve a través de ellos. ¿Qué otro objetivo tenía su hacedor, salvo el de no ver? Para tal fin los ojos del cuerpo son los medios perfectos, pero no para ver. Advierte cómo los ojos del cuerpo se posan en lo exterior sin poder ir más allá de ello. Observa cómo se detiene ante lo que no es nada, incapaces de comprender el significado que se encuentra más allá de la forma. Nada es tan cegador como la percepción de la forma, pues ver la forma significa que el entendimiento ha quedado velado. Solo los errores varían de forma, y a eso se debe que puedan engañar. Tú puedes cambiar la forma, porque esta no es verdad, y no puede ser la realidad precisamente porque puede cambiar. La razón te diría que si la forma no es la realidad que tiene que ser, entonces una ilusión, y que no se puede ver porque no existe. Y si la ves, debes estar equivocado, pues estás viendo lo que no puede ser real como si lo fuera. Lo que no puede ver más allá de lo que no existe, no puede sino ser percepción distorsionada, y no puede por menos que percibir a las ilusiones como si fuesen la verdad. ¿Cómo iba a poder entonces reconocer la verdad? No permitas que la forma de sus errores te aleje de aquel cuya santidad es tuya. No permitas que la visión de su santidad, que te mostraría tu perdón, quede oculta tras lo que ven los ojos del cuerpo. No permitas que la conciencia que tienes de tu hermano se vea obstruida por tu percepción de sus pecados y de su cuerpo. ¿Qué hay en él que quisieras atacar, excepto lo que asocias con su cuerpo, el cual crees que puede pecar? Más allá de sus errores se encuentra su santidad junto con tu salvación. tú no le diste su santidad, sino que trataste de ver sus pecados en él para salvarte a ti mismo. Sin embargo, su santidad es tu perdón. ¿Cómo ibas a poder salvarte si haces de aquel cuya santidad es tu salvación un pecador? Una relación santa, por muy recién nacida que sea, tiene que valorar la santidad por encima de todo lo demás. Cualquier valor profano producirá confusión y lo hará en la conciencia. En las relaciones no santas se le atribuye valor a cada uno de los individuos que la componen, ya que cada uno de ellos parece justificar los pecados del otro. Cada uno ve en el otro aquello que le incita a pecar en contra de su voluntad. De esta manera cada uno le atribuye sus pecados al otro y se siente atraído hacia él para poder perpetuar sus pecados, y así se hace imposible que cada uno vea que él mismo es el causante de sus propios pecados al desear que el pecado sea real. La razón, en cambio, ve una relación santa como lo que realmente es, un estado mental común donde ambos gustosamente le entregan sus errores a la corrección, de manera que los dos puedan ser felizmente sanados cual uno solo. De la mañana con 46 minutos, y bueno, acaban de escuchar la lectura de la razón y las distintas formas del error. El mensaje está muy claro. Cuando tú estás en la razón, tú observas tu vida y vives tu vida a través de la razón, pues hay todo en tu vida impecable. Existe la paz, no existe en un mañana, no existe en un pasado, no existe en un pasado, ni existirá en otro momento que no sea este, ¿no? Cuando nosotros vemos a través de los ojos, cuando vemos a través del ego, empezamos a dar forma a ciertas situaciones, y cuando vemos a través de las formas, encontramos errores. Es por eso que el error se va modificando conforme nosotros le vamos dando forma, ¿no? Es obvio que si nosotros vemos una piedra y la estamos observando, pues no podemos ver a través del espíritu, ¿no? Es una cosa inerte, pero me estoy refiriendo a cosas, a seres vivientes. Todo ser viviente, si lo contemplamos a través del espíritu, lo contemplamos a través de los ojos de Dios, obviamente veremos impecabilidad, veremos amor, sentiremos la paz, veremos la luz en cada ser viviente. Pero si vemos a través del ego, le vamos a dar forma y vamos a decir que este es bueno, que este es malo, que este es un chismoso, es una chismosa, este es una, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes cómo funciona la mente egocéntrica, ¿no? Si estamos escuchando al ego, empezaremos a tener problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los estaremos dando forma, estaremos creyendo en que existen problemas, estaremos creyendo en que existe algo que no debería estar sucediendo. Por eso hay que ver a través de la razón. La razón es algo que tú puedes ver, es algo que tú lo puedes sentir y no lo sientes a través de tu mirada, de tus ojos, ¿no? La visión es literalmente sentido, es cuando tú sientes, te abres a sentir el amor en el otro, te ves reflejado en el cuerpo de alguien más. Y por eso es que la visión no puede sino ser comprendida, no puede ser equívoca. es obvio que cuando tú comprendes esto, lo puedes vivir y lo puedes sentir, lo puedes comprender. Pero cuando no, cuando estás a través del ego, estás viendo, estás observando a través del ego, pues va a haber una separación. Vamos a empezar a creer, ¿no?, de que hay algo raro en nuestra vida, que hay algo que está sucediendo que no debería estar sucediendo, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a recordar que la razón nos lleva a la tranquilidad, nos lleva a la paz, y que el ego condena a toda nuestra experiencia de vida, ¿no? El ego nos condena, o condena nuestro pasado, condena nuestro futuro, y la razón nos salva. La razón de por sí no es la salvación, pero sí despeja el camino para la paz y te conduce a un estado mental en el que se te puede conceder la salvación. Y la forma de error es lo único que atrae al ego, es lo único que dice: ok, aquí estamos, vamos a encontrar un cuerpo, vamos a encontrar el pecado, vamos a infligir la culpa y vamos a dejar a un lado la razón, ¿no? Entonces, los ojos que tenemos para ver, pues nos sirven obviamente para observar todo lo bello y lo bonito que hay en nuestra vida. Sin embargo, si los vemos nuestros ojos a través del ego, vamos a empezar a calificar y hacer separación. Hoy vamos a dejar a un lado pues lo que el ego quiere, y vamos a darle pues cabida a lo que es realmente la razón. Vamos a ver nuestra realidad, vamos a darle forma y vamos a dejar a un lado esa ilusión que le da forma al error, ¿no? La forma que nosotros queremos construir es la que ya existe, la que no tienes que modificarle nada, la que es perfecta, la que está llena de luz, que está llena de paz, en la que no hay errores, en la que te permite ver tu visión a través de la santidad, la que te dice: aquí está la relación santa, porque así fue como nació y así es como ha permanecido y permanecerá eternamente, no se va a terminar. Entonces vamos a dejar a un lado la confusión y vamos a observar y a vivir nuestra vida a través de la razón. Y bueno, ahora rápidamente les voy a leer, como les dije ahorita que no les leí la lección. La lección del día de hoy también se relacionaba, y déjenme les cambio el fondo, porque pues como que no va, ¿verdad? Bueno, la lección del día de hoy era la 286, y nos dice: la quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. No quiero dejarlo a un lado esto, porque está muy bonita, y quiero que si ustedes pues tienen la oportunidad ahorita de meditar y cerrar sus ojos, que lo hagan. Por favor, empieza aquí con la parte de la oración, está muy cortita, y pues a ponerla en práctica, ¿ok? La quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. Padre, qué día tan sereno el de hoy. Cuán armoniosamente cae todo en su sitio. Este es el día señalado para que llegue a entender la lección que no tengo que hacer nada. De que no tengo que hacer nada. En ti ya se han tomado todas las decisiones, en ti ya se han resuelto todo conflicto, en ti ya se han colmado todas mis esperanzas. Tu paz es mía. Mi corazón late tranquilo y mi mente se halla en reposo. Tu amor es el cielo y tu amor es mío. La quietud de hoy nos dará esperanzas de que hemos encontrado el camino y de que ya hemos recorrido un gran trecho por él hacia una meta de la que estamos completamente seguros. Hoy no dudaremos del final que Dios mismo nos ha prometido. Confiamos en él y en nuestro ser, el cual sigue siendo uno con él. Entonces, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito, está muy bonita la lección, por eso no quería dejarles de leer la lección del día de hoy. Sí se las leí en la grabación, pero lastimosamente no lo grabé esta parte. Tuve un errorcito ahí y por hacerle rápido, pues no se grabó. Pero bueno, aquí estamos y la quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. Que la quietud del cielo envuelva tu corazón. Recuerda que hoy en este día puedes estar sereno. Hoy está todo armoniosamente completo. Hoy es el día señalado para que lleguemos a entender la lección de que no tenemos que hacer absolutamente nada. No te preocupes por el mañana, no te preocupes por el dinero, no te preocupes por el trabajo. Vive ahorita serenamente, vive armoniosamente y todas las decisiones que tengas que tomar ya se tomaron. Ya Dios se encargó de ellos. Ya tus guía, tu maestro, ya se encargó de todo esto. Entonces, por más de que tú hagas algo, ya está todo hecho. Entonces, recibe ahorita este mensaje. Y vive tu paz, siente tu paz. En ti ya se ha resuelto todo conflicto, en ti ya se han colmado todas tus esperanzas. Entonces tu paz es mía y mi corazón late tranquilo y mi mente se halla en reposo. Con esta hora nos vamos a ir con la receta del día de hoy. Bueno, la receta del día de hoy, vamos a continuar con remedios para limpiar y para depurar el páncreas. Esta está súper sencilla también. Lo único que van a necesitar ahí para que pongan los ingredientes son una cucharada de hojas de olivo que estén previamente lavadas. Las hojas de olivo las van a conseguir en cualquier lugar. De hecho, si compran los olivos o las aceitunas, pues chequen ahí que tengan las hojitas y eso es lo que van a necesitar, ¿no? Van a necesitar una taza con agua hervida. Obviamente pones el agua a hervir en una ollita y agregas las hojas de olivo cuando esté hirviendo el agua y lo dejas ahí por 5 minutos. Después apagas el fuego, lo dejas en reposo y después lo cuelas. Cuando lo dejas en reposo lo dejas a 5 a 10 minutos, después lo sirves, le pones un colador para que no se vayan las hojitas y vas a tomar una taza cada 2 días, por 15 días nada más. Tomas, por ejemplo, hoy y tomas pasado mañana por 15 días, ¿ok? Tomar una taza cada 2 días por 15 días. Entonces así está, súper sencillo, súper fácil. Esto te va a ayudar a desintoxicar y a limpiar tu páncreas. Y ahora lo dejo con la reflexión del día de hoy que se titula Una mente renovada. Una mente renovada.

9:09, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:00 a 9:00 a.m. Y también los quiero invitar a que hoy no se pierdan la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 2:00 p.m, hora de las montañas. La repetición de este programa estará a las 12:00 p.m, también hora de las montañas, en 3 horitas más. Y también los quiero invitar a que sintonicen hoy el programa de los programas de la tarde. Hoy están invitados para todas las personas que quieren informarse más acerca del real estate. Entonces no se pueden perder consejos de bienes y raíces con David Brunet a las 6:00 p.m. y seguido tendremos el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, así que tampoco se lo pierdan, a las 7:00 p.m. Y bueno, ahora sí se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.